Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, estamos iniciando nuestra segunda entrevista. Se preguntarán, ¿por qué esta música? Bueno, contarles rápido que esta música es parte de Ladies Night, obra que se encuentra en el centro comercial El Recreo. Y para hablar sobre este trabajo y también sobre la apertura de nuevos espacios escénicos en la capital, nos acompaña el actor cómico Eduardo Mosquito Mosquera. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. A usted, gracias por contagiarnos, ¿no? Y a aquellos que están a través de la página www.casadelacultura.gov.es, ya pudieron ver los movimientos de Eduardo Mosquito Mosquera, precisamente de lo que hacen en esa obra, Ladies Night. Bueno, vamos a hablar también de esta obra, pero entremos a hablar sobre cómo se consiguieron estos espacios para crear nuevos públicos en el sur de Quito y precisamente en el centro comercial El Recreo. Tengo entendido que este fue un sueño que usted lo tenía desde su época universitaria, años 80, no se ha podido cristalizar, pero se hace posible en este 2017. Sí, fue por coincidencia. Nosotros estábamos buscando varios espacios, tanto en el sur como en los valles. Y un día iba a ver una película, estaba viendo la cartelera y un señor de ahí, de los multicines, se me acercó y dice, me reconoció, nos tomamos una foto y le digo, ¿qué tal sería aquí poner un teatro? ¿Ustedes tienen algún espacio? Y me dijo, claro, hable con los directivos. Entonces ahí me puse en contacto con los directivos y me dijeron que era buena idea, ¿no? De que en el sur haya teatro. Yo les decía que hay una gran cantidad de gente. La mayoría de gente, creo, de Quito están en el sur, ¿no? Hay gente que ha estado relegada del teatro que no pueden a veces venir al norte a ver una obra. Una por lo caro, otra por el transporte, que a veces en el sur no tienen transporte. Y las horas, me decían así. Y yo iba, como he trabajado por el sur, entonces iba oyendo todos los comentarios que hacían, ¿no? Y entonces dije, no, hay que abrir un teatro por aquí, por el sur. Hablé con los del municipio, con gente del municipio, pero nadie me cedía un puesto. Queríamos poner una carpa de circo ahí, por el sur, donde se presenten obras, pero tampoco se pudo dar porque había mucho problema con los permisos. Y luego me cedieron ahí una sala de cine. Y lo adaptamos, lo hicimos para teatro ahí y ahora está funcionando. ¿Costo grande o mediano costo? ¿Cómo les fue en la construcción de la adaptación de este espacio? Bueno, la adaptación, ¿no? Tuvimos que utilizar una tarima y poner en el costado unas T que se llaman, donde se cuelgan los telones. Nada más, la amplificación es muy buena ahí. Ponemos micrófonos ambientales para que logren captar lo que los actores hablan y que no interrumpa, porque en el cine uno de los negocios no es la entrada del cine, sino la venta del quintal de canguil, de maíz y el refresco. Entonces esa es una de las, y decían, pero cuando hay teatro no les gusta a los actores que interrumpan con el sonido del crack, del abrir las fundas. ¿Y qué pasó con usted? Entonces se nos ocurrió poner unos micrófonos ambientales. ¿Ya? Entonces adentro en el escenario ya no se escucha el sonido. El sonido del canguil, de la apertura de las fundas. ¿Cómo se siente opacó? Eduardo Mosquito Mosquera, cuando ve a la gente y de pronto está mirando la cartelera para ver qué obra es la que yo voy a ver el día de hoy, pero bueno, de pronto veo ahí que hay teatro y decido mejor dejar el cine y me voy al teatro. Sí, nos ha pasado porque hemos estado repartiendo para calentar, como se dice en el argot de los actores, calentar el teatro. Hemos estado repartiendo a la gente que va al cine, repartiendo las invitaciones, las hojas del grupo que se va a presentar. Entonces dicen, oye, mejor vamos al teatro, y han entrado así, y eso es esa difusión así de boca en boca, que se llama. Al final de las obras anunciamos que viene el siguiente mes tal grupo, y así hemos estado difundiendo. Este trabajo para crear nuevos públicos, si bien es cierto, usted nos dice, nos está yendo muy bien. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Es el boca a boca, el puerta a puerta? ¿Cómo lo están haciendo? El boca a boca, el repartir hojas de volantes ahí en el centro comercial, que es cantidad de gente que va los fines de semana o los miércoles que es 2x1 en el cine, hay colas enormes, entonces ahí anunciamos. ¿Les favorece esto a ustedes? Sí, nos favorece a nosotros y también en los comedores, en la patio de comedias. No, patio de comida. Patio de comida. Usted nos decía, extra micrófonos, el hecho de preparar un teatro, hay espacios donde va uno, dos, tres personas, pero ustedes ya han podido experimentar que han presentado su trabajo a más de 100 personas. Sí, bueno, empezamos con Carlos Michelena, que es un ente que lleva gente a cualquiera de los teatros que se ha presentado, incluso acá en el Escala, en el CCI, ha sido lleno siempre. Acá empezamos con él, lastimosamente se enfermó. A la primera semana se enfermó y tuve que reemplazarle en las siguientes 3 semanas que estaba programado él. Y en la segunda semana estuvieron la Suquillo, entonces la gente les conoce en el sur. Hemos así programado, ¿no? Lo que más atrae en el sur es la Suquillo, que es por sus películas, por sus obras también, por su serie de televisión. ¿Esto empezó desde qué temporada? Desde noviembre. Noviembre de 2017. Sí. Noviembre de 2017. Con Carlos Michelena, con la Suquillo. Este mes de enero están estos grandes actores que a mí me gustan mucho. De Lady Night. que rompen corazones. Claro, es un elenco que el director y el adaptador, que es muy importante, la adaptación de la obra a nuestro medio. Es una obra que fue escrita por irlandeses. Entonces, esta obra... ¿Con realidad ecuatoriana? Lo adaptó Alfredo Espinosa con un conocimiento del tema y del léxico popular ecuatoriano. ¿Cuál es su papel aquí en esta obra? Bueno, yo hago Charlie, es un rockero, viejo rockero, que está... bueno, la historia es de cinco hombres pasados de 40 años, 50, 60, que ya se encuentran sin trabajo y en estos últimos años, el pasar de los 30 años ya es como sentirse viejo porque ya nadie le coge ningún trabajo. Los jóvenes ya nos la están reemplazando además con sus maestrías, con sus estudios. A uno ya lo desplazan, a la gente que de 30 años ya no puede ir a buscar un trabajo con su carpeta, ¿no? Entonces ellos leen en un periódico, están sin trabajo, tienen sus problemas, cada uno lleva sus problemas internos y ven en un periódico que están presentándose los machucaleños, es un grupo de stripteaseros que en la Michelena se presentan. Entonces ellos deciden, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Si ellos le están sacando plata a nuestras mujeres, que las mujeres van a verlos aquí en la Mariscal desde el norte, desde el sur, en trole. Los pueden asaltar, en el troll les pueden pasar todos en el cuerpo. Entonces ellos deciden, dicen, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Y lo hacen, pues, y lo realizan. Entonces aquí Marlis Romero, una gran actriz, hace el papel de Sharon, la que les enseña, que les motiva, y les motiva a trabajar, a bailar, los enseña a bailar. Y a sacar todos sus problemas internos que tienen de machismo, de desocupación, de toda esa... ¿A sentirse liberados? A sentirse liberados un momento y entregar lo que más saben, ¿no? O sea, aprender a bailar, el objetivo que se ponen de luchar y de conseguir un trabajo así. Y lo sacan al final. Después hay una escena en el camerino donde hay conflictos de que uno no quiere salir, de que el otro tampoco, de que les da vergüenza, que ya están los amigos afuera, han comprado las entradas, están todos los vecinos, la rectora de mi colegio, de mi esposa que cada rato me abandona porque yo no tengo un trabajo, entonces ellos deciden no salir. Hay también un homosexual ahí en el grupo, que afuera están sus compañeros, sus amigos del gimnasio y es el más guapo y el más de cómo es de físico-culturista, el corpulento, el cuerpo divino, ¿no? Que y se le arregla la vida a Charlie. Sí, por eso en ese tiempo se le arregla un poco. Sharon es un punto que les ayuda a cambiar, ¿no? Su mentalidad de a mí de machista, ¿no? De me logra cambiar. logra cambiar al grupo mucho y logran ellos hacer lo que querían y conseguirlo. ¿Y ahí esta temporada para esta obra Lady Nice va a continuar o ya se suspende para dar paso a otra propuesta? Bueno, donde hemos ido hemos tenido llenos completos, ¿no? Aquí en el sur, lastimosamente, hay más de la mitad del teatro, pero es por luchar porque la gente asista, crear un público y la gente que va a las funciones lleva después a otra gente. Y hay gente que se han repetido, pero van con otros familiares porque les gusta la obra. Y eso es importante. La obra ha estado en La Tacunga, Ambato. Próximamente vamos a Riobamba. Vamos a ir a Guayaquil a una temporada en mayo. Hemos estado en Loja, en Cuenca, en Ibarra. Y entonces se abre y la gente quiere que vuelvan después. Ambato, total éxito. Ambato hemos ido dos veces, a La Tacunga dos veces. Quieren que vuelvan. Y en el caso del Centro Comercial El Recreo, ¿tienen alguna otra función con los Lady Night? Claro, se piensa alargar la temporada o después de unos meses retomar, como ya está planificado para el próximo. ¿Quién vendrá después de ustedes? Después de este viene un gran actor que a mí me encanta mucho, que me hace reír mucho, es Eduardo Mosquito Mosquera. Vengo con una obra que se llama El Chapita, ¿no? Ya. Que ese personaje fue creado hace 30 años, cuando estaba en la escuela de teatro, la profesora de actuación, la profesora rusa, Tamara Klavukova, nos mandó, sorteó entre los estudiantes, papelitos, puso ahí oficios y profesiones, entonces a mí me tocó el policía de tránsito. Y así fue creado el Cabo Mosquito. Y así se... Pues mandaba a observar a los personajes cómo trabajaban, cómo se paraban, cómo se relacionaban con los otros. Eduardo, usted hace 30 años estaba pendiente de qué hacían los policías, ¿no? De pronto con personajes extraordinarios. Pero ¿qué pasa? ¿Lo está adaptando a esta nueva temporada donde ya les vemos a los policías con nueva tecnología, nuevos movimientos? Sí, es nuevo, pero la gente sabe que... Por ejemplo, la gente no sabe que una vez me llevaron preso por hacer el personaje. Estuve 2 días y medio en el penal García Moreno, donde me acariciaron mucho los policías con el tolete. Me golpearon mucho. Entonces eso cuenta. ¿Y no cambió de decisión? No, no, más bien me hicieron un favor. O sea, ellos querían que ya suspenda el policía de hacer el sketch ese, que tanto éxito fue en esa época. Querían que ya lo suspenda, pero... Lo que pasa es que le dieron más fuerza en los periódicos, en la televisión salió que me habían apresado los policías, que estuve preso, me golpearon. Entonces la gente decía, ¿por qué? Que queremos ver la obra. Y comencé aquí en el Prometeo, hacía mis temporadas, muy seguido. Y entonces la gente venía, acudía y se repletaba el teatro. ¿Y el Chapita que se va a ver en el Centro Comercial El Recreo desde cuándo? Y desde la segunda semana de febrero. De febrero. Hasta el final. Ya, con nuevas adaptaciones del... Claro, ahí presento el sketch que presentaba hace años, hace muchos años. Los primeros sketches que hice con el Chapita, de la historia con el uniforme antiguo, todo eso. Todo. Cómo lo fui creando, voy conversando con el público y lo voy haciendo. Y después lo que he hecho ya últimamente con el Cabo Mosquito, porque ese cabo no le ascendieron ni al Pichincha. Pero nunca dejó de ser cabo. Y a la gente le gusta ese personaje y comienza a contar historias con el público ahí, ¿no? Entonces ¿Por cuánto tiempo se mantendrá esta obra? En la Lady Day hasta finales de... Estamos hasta el 28 de febrero. ¿Ya? De enero, perdón. De enero. Estamos con Lady Day de viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y así mismo todo... Y con este mismo horario será el... Sí, ya tenemos ese mismo horario para todos los grupos. Es viernes, sábado a las 8 y domingo a las 6 de la tarde. Cambiemos un poquito de tema y coméntenos respecto de ese deseo de seguir formando usted organizaciones para todos los actores y los gestores culturales. Bueno, mi gran objetivo era este de crear el teatro ahí en el sur. Que ahora ya nos está yendo bien y pienso que nos va a ir súper bien. Y que otro de mis objetivos era crear la Compañía Nacional de Teatro, porque yo veía que cuando egresé de la Escuela de Teatro, todos los compañeros que estudiamos ahí se dedicaban a otra cosa. Y hubo un acercamiento ahí de crear la Compañía Universitaria de Teatro, donde estuvo creo que 2 años funcionando así. Nos pagaban un sueldo y nosotros hacíamos montajes de obras de todo tipo ahí. Pero después ya, como no había presupuesto, se dejó ahí y los compañeros, veo que nos, me he encontrado con compañeros que estudiábamos en la escuela, que están dedicados a otra cosa, a vender productos, uno está de taxista. No están haciendo lo que estudiaron, sino otra cosa porque no tienen... ¿Hay la posibilidad de hacerlo, de cumplir ese sueño, Eduardo? Yo tengo el proyecto ahí de crear, de que el gobierno nos dé una... nos subvencione, nos dé un presupuesto para que la compañía vaya adelante y haya para los egresados de la Escuela de Teatro un puesto, un seguro de que estoy estudiando porque tengo un trabajo después de que salga de egrese de la escuela. ¿Qué se necesita para poder conseguir ese sueño? Bueno, que el gobierno, ahora que está Lenin Moreno, ojalá, porque con él hace años tuvimos dos reuniones de que queríamos formar una asociación de cómicos, ¿no? Pero se tuvo solo dos reuniones y no se avanzó más. Bueno, pues amigos, amigas, esperamos entonces que se cumpla ese sueño y ahora no nos queda más que hacer la invitación para que hagan uso de estos espacios. Si usted va al cine y quiere tomar otra decisión de precisamente no ver películas, sino ver teatro en vivo, pueden hacerlo en el Centro Comercial El Recreo. La invitación, Eduardo. Bien, estamos, no se olviden, hasta el 28 de enero con la obra Ladies Night, dirigida por Christoph Baumann, actúa Alfredo Espinosa, Marlis Romero, Eduardo Mosquito Mosquera, Pancho Viñachi y Pablo Aguirre, que son actores que ustedes nos han conocido, algunos hemos trabajado en Enchufe TV, y ahí los jóvenes especialmente nos han visto ahí y están asistiendo al teatro también para vernos en otra faceta. Así es, otra faceta para estos hombres cuarentones que realizan striptease para liberarse pues y entrar a realizar pues o más bien convertir a sus hogares en un espacio con nuevas formas de vida. Muchísimas gracias a usted, Eduardo, por habernos acompañado en este noticiario. Gracias por la apertura.